patriótico Manuel Rodríguez saluda el Día del Joven Combatiente, ya que nosotros, al igual que los hermanos del MIR, hemos perdido a nuestros hermanos en la lucha. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Historia de Chile. Pueblo de Chile, la lucha no para. Quedó grabado en nuestra mente lo de Víctor Jara, Pablo Neruda, Salvador Allende y Violeta Parra. Gente humilde que por Chile siempre dieron cara. Murieron luchando como los hermanos Vergara, pero en la tele solo dan explicaciones raras. Manejan la información y muestran lo que quieren. Se cagan a la gente loco siempre cuando pueden. Hijo combativo y comprometido, muestro la verdad que se vivió y que hoy vivo. El rap solamente tiene un objetivo, conciencia social, y es verdad lo que yo digo. Amigo, ponte vivo y ayuda a crear conciencia. No seas una máquina sin inteligencia, falsa religión impuesta con mucha imprudencia. La ley de Dios por sobre toda nuestra ciencia. Basta de meterse en todo esto estadounidense, sistema de vida capitalista que no nos convence. Si es que esto hoy en día es porque está impuesto, lo dejan, no lo cambian porque nadie está molesto. Muestran que es lo mejor, lo muestran como lo correcto, y muy pocas personas tienen conciencia de esto. Políticos corruptos son vendidos como Judas, convencen a la gente y después no le dan su ayuda. Porque te identificas con un trapo de colores, identidad chilena va en la sangre de los pobladores. El 29 de marzo en Chile muere el silencio, a los perros asesinos en este tema los sentencio. Me han dicho que habláis tú si no viviste ese momento, que fue un gran favor ese periodo violento. Siempre atento y contento con lo que yo siento, marco mi sendero y mi chileno acento.